Yo soy Henry Picado, miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad. La Red de Coordinación en Biodiversidad es un colectivo de personas, organizaciones y comunidades que nos juntamos alrededor del tema de la biodiversidad. Esto quiere decir alrededor de la protección de los bosques, de las semillas y de los usos y costumbres que están asociados a ellas. Tiene pues su origen hace más de 17 años, básicamente por la lucha en torno a una ley de biodiversidad. Trabajamos, por un lado, la gestión de la biodiversidad, que tiene que ver con todo el tema de políticas públicas, de seguimiento de las políticas públicas relacionadas a la biodiversidad. Y ahí pues tenemos un trabajo importante dentro de la Comisión Nacional de Gestión para la Biodiversidad, la CONAGEBIO, donde ocupamos uno de los puestos de representación del sector ambiental dentro de este órgano del gobierno del MINAET, donde se discuten a nivel gubernamental los temas de gestión de la biodiversidad. El segundo eje de trabajo tiene que ver con la bioseguridad, entendido desde el peligro que representan los transgénicos para la contaminación ambiental. Y el tercer eje de trabajo tiene que ver con la agroecología. Esto lo fomentamos a través de talleres y sesiones con comunidades y personas individuales, sectores también involucrados en el tema de la agroecología. Este año, 2016, estábamos desarrollando junto a Voces Nuestras una campaña por el etiquetado de productos transgénicos de consumo animal y humano. Esta campaña tiene su origen en la preocupación de qué estamos comiendo y el derecho que tenemos como consumidores y consumidoras a saber el contenido de nuestros alimentos. Estamos pidiendo al gobierno que cumpla su promesa de campaña y que emita un decreto que exija a las empresas etiquetar los transgénicos, los productos de consumo que contienen transgénicos, que ya sabemos que son bastantes. El 70% de los artículos que encontramos en los supermercados podrían contener transgénicos. Se puede sumar al trabajo que hacemos desde la Red de Biodiversidad y más concretamente a la campaña por el etiquetado contra los transgénicos, sumándose a las campañas de recolección de firmas. Tenemos un Facebook donde pueden enterarse de todas nuestras actividades, que lo pueden encontrar como facebook.com/etiquetadotransgénicocr, y ahí también encontrarán las distintas páginas web donde tenemos información sobre nuestras campañas y nuestra accionar como Red de Biodiversidad. También pueden buscarnos en biodiversidadla.org. También pueden encontrarnos en la revista Biodiversidad, Sustento y Culturas, de tiraje trimestral, donde tratamos de resumir periódicamente lo más importante que ha acontecido alrededor de estas luchas por la defensa de la vida.